Y hace unas semanas venimos hablando sobre este nuevo taller que se va a llamar Mi Historia en el Pueblo. Recordar, escribir, contar. Pero bueno, tenemos novedades. Yo ayer algo adelantaba y ahora la tenemos a la gestadora de este taller, que es nuestra amiga Marcela Ganapol. Hola Marce, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ale, muchas gracias, igualmente. Bueno Marce, ayer vos me escribiste, yo di la buena noticia que el Fondo de las Artes ha aportado el capital y este taller es gratuito. Exacto, sí, una enorme noticia, estoy muy contenta porque yo tenía toda la voluntad de que este taller fuera muy accesible y para todos quienes estuvieran interesados, así que lo había presentado ya hace meses. Bueno, nunca se sabe muy bien cuándo el Fondo Nacional de las Artes va a dar sus veredictos, digamos, sus resultados, pero bueno, salió seleccionado, entonces me da la posibilidad de hacerlo gratuito y eso es una alegría. Acá también uno de los de la Nogalera salió gratuito, el de Giselle, el de los viernes de baile. Es más, soy su alumna, así que doblemente contenta estoy. Bueno, Marce, contanos un poco cuántos cupos había y cuántos están cubiertos hasta el momento. Ay, bueno, ese dato va cambiando, así que no lo tengo muy claro. No son un montón de cupos, porque bueno, es un taller donde vamos a trabajar con la historia que va a armar cada participante, entonces no puede ser tremendamente masivo. Así que si alguien está interesada, le recomiendo que se inscriba lo antes posible, porque empezamos el lunes que viene. Empezamos el lunes que viene ya con una elección dejada atrás del día domingo. Sí, tal cual. Y bueno, a barajar y dar de vuelta y a llevarse la historia, porque uno se tiene que llevar su historia más o menos armada como para poder... No. Es un taller que empieza el lunes que viene, lunes 14 de agosto. Uh-huh. Vamos a dar todos los datos. Lunes 14 a las 5 de la tarde, sí. De 5 a 7 en la Casa Municipal. Y es un taller que va a durar hasta fin de año. Ajá, perfecto. Todos los lunes de 5 a 7 de la tarde en la Casa Municipal. Tiene que ser alguien que tenga ganas de venir a construir esa historia. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar varias historias personales, o como técnicamente se llaman, autobiográficas, porque hay muchas posibilidades. Vamos a ir hilvanando, vamos a ir tejiendo una historia personal, después la vamos a escribir, la vamos a corregir, e idealmente después la vamos a preparar para contar en forma oral. Tenemos la idea también de filmarlo, de grabarlo, porque sí tenemos inscriptos ya, gente muy representativa del pueblo, uh-huh, que tiene larga historia en el pueblo, como por ejemplo Don Loza, Rodolfo Loza, Graciela Fassi, ¿no?, que son apellidos con mucha trayectoria en el pueblo, así que tienen mucho para contar. Bueno, ya la idea, ya aparte de Loza ya ha contado mucho Radio La Minga de toda su historia, ahora la va a poder concentrar. Y la vamos a concentrar. La idea es que cada participante termine armando de todas sus posibles historias o digamos de lo que vaya surgiendo, una historia que sea muy interesante, muy atractiva para ser escuchada, ¿sí? Y vamos a tratar de que sea escuchada y que quede como registro, como patrimonio del pueblo también, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Exactamente. Bueno, para poder inscribirse lo tienen que hacer al 03548-497410, que es el teléfono de la Casa Municipal, Oficina de Cultura. De la Oficina de Cultura, exacto. Exactamente. Y si no, escriben a culturayardino@gmail.com y bueno, ahí preguntan si hay cupo, cómo pueden anotarse, seguramente quien los atienda los irá guiando. Sí. Y todavía tienen tiempo, o sea, falta menos de una semana. Sí, tienen tiempo, claro que sí, tienen tiempo, los va a atender Catalina, que es un amor, está el programa, por si quieren ahondar un poquito más de qué se trata, y también se puede ir personalmente a anotarse de lunes a viernes de 9 a 13, ahí mismo en la Casa Municipal, preguntan por la parte de cultura. Bueno, Marce, agradecerte, siempre esta impronta. Hace poquito estuvieron en La Higuerita contando cuentos. Sí, Ale, aprovecho para decirte que este sábado estamos de nuevo en La Higuerita. Buenísimo. Sábado 12, 12 de agosto a las 11 de la mañana en la Plaza de la Higuerita, nuevamente la actividad de cuenterío. Bueno, está bueno que sea ese horario para que no se mezcle con el de las 3 de la tarde, que es el Día de las Infancias de en el dispensario. Así que los que van a escuchar un cuentito, a la tarde pueden agarrar su tacita tal y se cual. Pueden ir a festejar el Día de las Infancias. Hacen doblete. Exactamente. Marce, muchas gracias por siempre estar al pie del cañón con todo esto, la verdad que nos fascina. Ojalá algún día no se me junte con mi programa y yo pueda participar también de algunos de los talleres y poder disfrutar también de tu sabiduría. Dale, gracias, Ale, muchas gracias. Gracias a vos. Espero a todos. Gracias, un abrazo. Abrazo. Chao, chao.